están las miles, miles de promesas que me diste ayer? Que en tu vida no había nadie, que si no era yo no había razón de ser. Hipócrita, y hoy me llegan los rumores que estrenas amor y te burlas de mí. Con razón te veo cambiada, muy bella pintada y hasta tu vestir. Calla y no pidas perdón, veo tu hipocresía, bien sabes fingir. Pasa, toma tus maletas, no dejes recuerdos y vete de aquí. Hipócrita, ya no te quiero ver. Hipócrita, ya vete con aquel. Hipócrita, me dejas lastimado. Hipócrita, así sea tu vida. Hipócrita, y mi pobre rosal. Hipócrita, murió por sus espinas. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Hipócrita, y hoy me llegan los rumores que estrenas amor y te burlas de mí. Con razón te veo cambiada, muy bella pintada y hasta tu vestir. Calla y no pidas perdón, veo tu hipocresía, bien sabes fingir. Pasa, toma tus maletas, no dejes recuerdos y vete de aquí. Hipócrita, ya no te quiero ver. Hipócrita, ya vete con aquel. Hipócrita, me dejas lastimado. Hipócrita, así sea tu vida. Hipócrita, y mi pobre rosal. Hipócrita, murió por sus espinas. Hipócrita.